Alumno de primer año, estudiante de la carrera de comunicación social. Denis, cuéntanos un poquito sobre esta experiencia y, bueno, una reflexión final sobre el Día del Periodista. Bueno, primero y principal, una experiencia única el poder vivir esto, Radio Abierta, que es una experiencia hermosa que nos sirve a nosotros, futuros comunicadores, por el hecho de que nosotros ya vamos viendo con anticipación de cómo vamos a ir trabajando en un futuro acerca de la producción radial. Buenísimo, una experiencia divina, compartir con todos los compañeros, de comunicación social. Y bueno, sabiendo que esto es lo que nos espera, en un futuro vamos a hacer lo que los chicos hacen, una producción hermosa de radio que involucra muchas cosas, radio teatro, hacer algo, investigaciones, muchas cosas lindas que ellos pueden lo pueden ir produciendo y representarlo a través de esto que es una radio abierta. En cuanto a lo que el Día del Periodista, que mañana es el Día de Todos, de los periodistas, 7 de junio, darle un saludo grande a todos y aprovechar este momento para decir que a todos los chicos del primer año, que no se queden en esto, que si han elegido la carrera, que la sigan, porque es algo lindo, que recién estamos comenzando y que en un futuro vamos a llegar a ser esos periodistas que siempre quisimos ser o los que soñamos. Entonces, aprovechar para saludarlos a ellos como futuros comunicadores, para saludarlo a usted como director de la radio y también a todos los periodistas que mañana estarán en su día y, bueno, que la pasen excelente. A la contadora Olga Gómez, que, bueno, también.